Chihuahua. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Sí, claro. Sí. Modorro. È vita intensa. È un mondo difficile. Oh, oh, yeah. E fiesta la fiesta. El odio fuera. Que no vuelva más el odio. Que viva el abrazo y beso el amor. Empieza la música y fiesta. Quiero el amor. ¿Hay alguien ahí que pueda encargarse de la radio? Es aquí, ¿verdad? Sí. Pues ala, ¡pa' adentro! Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo, y lo que ahora empieza es tu cita con la actualidad musical y las chorradas de mentes. Comienza un programa más de Mondo Modorro. El vicio que arrastra a hombres, mujeres, jóvenes y señoritas. Vicio que, como tentáculos de pulpo, estrangula juventud, decencia y vida. Emitimos los miércoles a las 10 de la noche o en las remisiones los martes a las 12 y media de la noche y los viernes a la 1 del mediodía. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM en Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web de la emisora radiotopo.org. Quizá nos oigas en las remisiones de Alto Jalón Radio los martes a las 10 de la noche cada dos semanas en el 96.9 de la FM, desde La Muela hasta Medinaceli. Perdón que te corto, que tengo la mano suelta. O puede que lo hagas, pero no por mucho tiempo, desde iVoox, porque siguen saltando anuncios entre las grabaciones. Qué cosa más fea. Pero además, ¿cómo sois así? O sea, además los insertan y no, parece que tú estás escuchando el podcast, pero no. ¿Y dónde cae? Donde caiga, sí. Bueno, pues eso, que igual nos cepillamos también la plataforma de iVoox y nos buscamos otra o ninguna alternativa. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. Y también puedes escribirnos por WhatsApp al 656-381665 o al apartado de correos 6032 Zaragoza 50.080. Si mandáis algo, poner Mondo Modorro, que si no se lo quedan los de escándalo. Se lo rapiñan. Que son menudos, unos alicates. Menudos son. Venga, para comer. Para comer, vamos a repetir. Da igual que la semana pasada tuviéramos una larga sesión con Zaragoza Desorden, pues esta semana volvemos a tener ya el retorno de Zaragoza Desorden. Eso es. Muy interesante, una charla muy, muy interesante. Eso es. ¿No querías té? Pues toma dos tazas. Mientras escuchamos de fondo, hemos recuperado musiquita de videojuegos, que a mí me gusta mucho. Vamos a comentar alguna cosilla de por aquí, ¿no? Bueno, de por aquí, ¿no? No, nos pilla un poco de lejos, pero bueno, como aquí lo nuestro es hablar de... Iba a decir del arte. Esto, claro, hay gente que esto lo considera un arte. Pues sí, algunos. Otros lo consideramos una carnicería o... Una barbaridad. O unas... Unas tradiciones... Una expresión de una sociedad enferma. El caso es que ayer saltaba la noticia de una cogida de toros. Y, bueno, ¿cómo podíamos tratar esto? ¿Como un accidente de trabajo? ¿Como una demostración más de que veis lo modorro que está el mundo? Para que siga todavía existiendo esta figura de un señor que se enfrenta con una espada y un trapo rojo a un bicho de 500 kilos... que están muy desprotegidos. A ver el sindicato de toreros si dice algo. Tendrán que protegerlos. El sindicato de toreros, es verdad. Sí, tendrían que ir más protegidos. Igual con una armadura. Claro, es que estos además accidentes... una armadura ahí al sol sería... De placas. Oye, ¿qué ha pasado entonces? Mira, vamos a leer el parte médico firmado por el doctor Octavio Mulet, cirujano jefe de la enfermería de la Plaza de la Maestranza de Sevilla, que calificaba de muy grave la cornada sufrida el lunes durante la lidia del cuarto toro por el diestro Morante de la Puebla, que tuvo que ser sometido a una intervención de más de 2 horas de duración. En concreto, según los médicos, se trata de una herida por asta de toro en margen anal posterior, con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal, con perforación en la cara posterior del recto de 1,5 centímetros. Mira que aquí hemos tocado el tema del terror y demás, ¿eh? Pero esto es de lo más terrorífico. Sí, ¿no? Que hemos oído. Lees esto, te vas haciendo la imagen mental del destrozo que ha tenido que hacerle. Las fotos también son para verlas, ¿eh? Sí, sí. Sale ahí catapultado y pues eso, lo dicho, a ver el sindicato de toreros que dice, si hay que aumentar las pies, yo propongo que salgan con una armadura. Y a ver qué pasa con Morente, porque y qué dinero le queda de esta baja, porque tú imagínate lo que se va a tener que dejar en papel higiénico si tiene que limpiarse 2 ojetes. Y además, en este programa, que ya sabéis lo que nos gusta hablar de estas cosas sucias, zafias y chabacanas como son las flatulencias. Pues que aquí sí. Las soltamos alegremente. Y... ¿cómo tiene que ser una flatulencia con un tío con dos esfínteres? Pues te pueden salir un poco de arroyo armonía, ¿no? Como grupo de vocal. ¿Será como una flauta? Si se tapa un agujero... El culo ocarina. Hostias. Oye, ¿qué más cosas tenemos por ahí? ¿Qué pasa con los zobos? Que han hecho la gira y entonces se ha disparado. Ah, sí, sí. Sí, me comentaban hoy mismo en el trabajo un oyente. ¿Mm? Un oyente de nuestro programa y a la par fan de Zobus, que le habían encantado las crónicas de gira de Zobus. Pues por un lado, aquello de desmitificar el mundo del rock and roll. Piensas en una gira y te piensas a Motley Crue, ¿no? Ahí con desfase y sexo, droga y rock and roll. Claro, escuchar la crónica de Zobus y... Y te baja los pies a la tierra, ¿no? Estás hablando ahí de compartir cuescos... De compartir enfermedades familiares. No es tan cinematográfica como la de Motley Crue, al menos no sería tan hollywoodiense, sería más, pues bueno, yo qué sé, algo más costumbrista, ¿no? Pero estaría guay. Pues eso, que nos felicitaba por ese documento sonoro, a nosotros y a Zobus, obviamente, que han sido los que lo han hecho, básicamente. Pues eso, que viene bien desmitificar el mundo de rock and roll, que no sé si con esto... Tú imagínate si las jóvenes generaciones de grupos de rock escuchan esto y dicen, no vamos a perder más el tiempo ensayando si el resultado va a ser esto, tener que compartir tus pedos. Pues sí, amigos y amigas, compartir los pedos es una cosa bonita. Hay que... No es bonito. Sí que es bonito, no, sí. No es bonito. Es bonito porque, oye, estás... Compartirlos por audio o por WhatsApp, aunque te va, pero en persona no es bonito. Significa que has trascendido ya lo que es una relación normal, si ya estás por encima. Que ya compartes todo. Claro, ¿no? Estás por encima. Compartes tu mierda, pero... Estás por encima. Pero literal. Ya que nombramos a Zobus, que por fin hemos podido cerrar y firmar nuestro último contrato. Joder, esta negociación ha sido... Sí, ha sido complicada, ¿eh? Ha sido complicada. Sentarse a la mesa con 3 bichos ahí con cara de perro. Todo, sí, claro. unas auténticas alimañas. Nos querían chupar toda la sangre. Y ya les hemos dicho, un bocadillo, nada de 3. un casa compartido entre los 3. Y nada, pues el siguiente trabajo va a salir con con nuestro reconocido sello Mondo Modorro Discos, y en breves pues a ver si podemos soltar una perla. Una vez más, pues formato posavasos. Formato posavasos y formato EP. Y formato EP, exactamente. No ha habido manera en las negociaciones lo de incluir el chiste del cocodrilo como pista falsa. No ha sido posible. Nos han dicho que no podemos seguir alimentando al monstruo, que Globo se crece y su familia está un poquitito harta. Vale, a ver. Lo entiendo, ¿eh? Sí, lo entiendo. No, está claro. Claro, mira, nosotros es solo dos veces al mes, pero el que tenga que sufrir eso en casa, imagínate que los ensaya en casa. Mira, cariño, me han contado este. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo interpreto? ¿Dónde tendría que poner más énfasis? He pensado en darle un toque renacentista. Pongo voces. Joder, pues que sigan con su buen trabajo musical y, joder, si hacen más crónicas, eso significará que hacen más giras, que también estaría bien. Sí, bueno, estamos un poco cansadetes, ¿eh? Que ya tres días con los años que tienen, ya sabes, la crisis de mediana edad. Ha pasado factura. La kilometrada, claro. Bueno, un saludo desde aquí a el equipo de Zobux y... ¿Vamos a seguir con nuestro luto? Sí, esta es la despedida de la despedida de la despedida. Sí, porque da para mucho. Ya hace unos programas hablamos de la muerte de Chuck Norris. Sabíamos que se iba a generar mucho más material y ahora pues hemos recopilado una píldora con distintas cosas, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Datos que no conocía sobre Chuck Norris. Chuck Norris aprendió a leer con un libro que él mismo escribió. Thor sacó el martillo de la caja de herramientas de Chuck Norris. El día del bautizo de Chuck Norris fue él quien bautizó al cura. Chuck Norris se corta las uñas de la mano izquierda con la mano izquierda. El diablo se viste de Chuck Norris en Halloween. Él jugó Pokémon Go desde un teléfono público. Él no lee los comentarios de Facebook. Mark Zuckerberg se los dicta. Un día chupó un limón y el limón se arrugó. Chuck Norris mató a 10 personas con una granada. Luego la granada explotó. Él vio a dos niños y les regaló un balón a cada uno. Hoy en día se conocen como CR7 y Messi. Chuck Norris asfixió a un hombre con el cable de un teléfono inalámbrico. Si Chuck Norris dice Dios te lo pague, Dios baja y te lo paga. Si Chuck Norris llega a tu casa, tú eres el invitado. Una vez él hizo una apuesta con Superman y el que perdiera tenía que utilizar los calzones por fuera. Chuck Norris veía Sábado Gigante, un miércoles. La toalla del baño se seca con Chuck Norris. Cuando Chuck Norris se baña, el agua es la que se moja. Chuck Norris estaba jugando con dos balones y hoy en día eso se conoce como la teoría del Big Bang. Yo peleo solo, ya sabes eso. Yo peleo solo, ya sabes eso. Pari, o demônio se faz presente nesse bonde malévolo. A desgraça é trazida a nós pelo cabrito satânico. Disculpe, señor. Ahora no, Miguel, estoy ocupado. Sí, señor Muerte, no hay nada que me incomode más que molestarlo, pero hace rato tengo un alma menos y según los registros, hace 15 años debería haber venido un tipo llamado Chuck Norris. Miguel, esto queda entre vos y yo, ¿ok? Hace 15 años tenía que buscar a ese tal Chuck Norris, pero no me animé. Lo dejé en ese plano, estamos todos tranquilos. Pero disculpe, Chuck Norris, el mismo tipo que... Que hablaba en braille. Que de sus cálculos renales nacieron las esferas del dragón. El que aplaudía con una mano. Que pidió un Gooper en McDonald's y se lo dieron. El que mató dos piedras con un pájaro. El que puede dividir por cero y aún así le da un número redondo. La muerte no busca a Chuck Norris. Chuck Norris busca... Ah, deben ser las almas de Hawái. ¿Qué? ¿Tan pronto? Sí, pasa que ahora tiene un vuelo directo. Por las barbas de Lucifer. Vení, Miguel, vení, vení. Sentate, por favor, sentate. ¿Te acuerdas que el otro día hablaste que querías un aumento? Bueno, felicidades, fuiste ascendido a muerte. Recolecta almas, mata al inocente, es injusticia en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Me cubrís que me voy al baño? Gracias. Sí, pero, señor, bienvenido al inframundo. ¿Me dice su nombre completo, por favor? I'm Chuck Norris. Señor Norris, por favor, baje ese miembro. Chuck Norris nació el 4 de mayo de 1945. Los nazis se rindieron tres días después. Cuando Chuck Norris se fue a la universidad, estrechó la mano de su padre, lo miró a los ojos y le dijo: ahora tú eres el hombre de la casa. Otro dice: sí, Paco, ayer falleció Chuck Norris, pero hoy ya se encuentra un poquito mejor. Esas bellas melodías que habéis podido degustar entre audio y audio, resulta que eran una banda brasileña que allá por el 2004, bajo el nombre de Chuck Norris, editaron un par de EPs preciosos. De los suavecitos, ¿no? Sí, suavecitos. De los de por la mañana ponértelo para desayunar. Exactamente. Están viendo noticias CACA. Porque acá, la realidad siempre supera a la ficción. Bienvenidos. El conductor de un tren turístico que transportaba a 35 niños y niñas de un colegio de Vizcaya ha sido detenido por conducir bajo los efectos de las drogas. Se trata de un hombre de 45 años y ha sido puesto ya a disposición judicial. Es una noticia de última hora que estamos tratando de ampliar una situación de enorme gravedad. Acabamos de saber que los menores serán de ese colegio de Urduliz. Aitán Hernández, última hora. Se trata de menores de 2 años de edad de esta aurreescuela, a mis espaldas, de Urduliz Today, como cada año anualmente realizaban esta excursión desde Urduliz hasta Sopela y contrataban para ello a una empresa privada. Pues bien, y atención, porque es a través de una familia que paseaba por la zona que sospechan de un movimiento extraño por parte del vehículo y deciden alertar a la Ertzaintza. Los menores no han sufrido ningún daño y el mismo colegio han mandado un comunicado a través de correo electrónico a los padres y madres que no daban crédito sobre lo ocurrido. Súper preocupados, porque al final es que su hijo montó con una persona que no iba en condiciones de conducir y los trenes sabemos que son muy débiles, que eso se da un choque contra algo y son pequeños. Los andereños estaban allí presentes, que seguramente no iba a pasar nada, pero hombre, yo creo que si trabajas con niños tienes que tener un mínimo de sentido de responsabilidad, ¿no? Es el cangri del Callao. Hay una costumbre en muchos barrios del Callao y otros barrios de Lima donde despiden a sus muertitos. Si lo permite, lo hacemos último baile. Acompañamos al cangri del Callao a su chamba de todas las noches, pues ahora es solicitado para ir a los barrios más picantes de Lima y del puerto, a no solo animar en velorios, sino que también a darle el último baile a ese amigo que ya no está entre nosotros. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Tírale, tírale la chela! ¡Tírale la chela! ¡Tírale la chela! ¡Tírale, tírale! ¡Tírale la chela! ¡Levanta el cajón! ¡Tres hurra por Después de cada show en los velorios, se acerca al difunto, rinde respeto y se va tranquilo, sabiendo que quizás lo hizo sonreír por última vez y que a sus amigos y familiares la pena se les fue por unos minutos. El cangre del Callao es el que pone a bailar a la gente más achorada. Le da la despedida. Y es una costumbre y se ha hecho casi viral en redes sociales, y este el cangri del Callao, como se hace llamar este reggaetonero, se ha convertido en el principal animador llamado para este tipo de despedidas, que no tienen nada de tristes, ni nada de lloriqueo, ni drama, sino más bien es como un motivo más para fiestear y para despedir al difunto en olor de cerveza y reggaetón. Surge una nueva y peligrosa moda, según Paloma Barrientos, exponer los genitales y el ano al sol. Algunos lo hacen para captar vitamina D y otros porque aseguran que aumenta la testosterona. Lo peor es que este bulo se está extendiendo por redes sociales. Según los adeptos a esta moda, entre sus beneficios está la mejora de la fertilidad, prevención de infecciones o incluso el aumento del deseo sexual. Evidencia científica no hay ninguna, además son cosas muy fáciles de desmontar, quiero decir. En teoría ellos dicen que como tú expones al calor del sol los testículos, entonces fabricas más testosterona, pero la realidad es que entonces ponlos encima del radiador, que debería de funcionar igual. Ya. Porque Málaga se prepara para batir el récord Guinness que tiene que ver con Chiquito de la Calzada. ¿Por qué? Pues cientos de personas van a hacer de fistros pecadores de la pradera para homenajear de esta forma a Chiquito. Jonathan Oliva, a ver. ¡Soy yo! ¿Te da cuenta? Aunque Chiquito de la Calzada solo hay uno, al menos 500 de ellos le van a hacer un homenaje el próximo 20 de junio en Málaga. Porque una mala tarde la tiene cualquiera. ¡Al ataque! Es imposible decir Chiquito y tener las manos quietas, ¿eh? ¡Uy, Tatín! Aquí te quiero. Todo, ¿no? Todo, todo. Es un tío inmortal, grande. Me dio pena que él no supiera ver la trascendencia y lo grande que era. Y todos los homenajes que le hagamos me parecen pocos. No puedo. ¡Hasta luego! Todo el grupo de Ande, al que pertenecéis, estáis aquí entrenando a los Chiquitos, ¿no? Hombre, totalmente. Es que hay que estar preparado para el día 20 de junio, que hacemos la gran marcha cobarde. Y ser Chiquito no es cualquier cosa, hay que estar a la altura. Vamos a ver cómo entrena cada uno. Vamos a verlo, venga. ¡Con demás! ¡Mamonaza! ¡No puedo! ¡Traeros el diodenol! ¡Ay, a la ¡Caballeros! ¿No veis qué escándalo tiene ahí por la misma tri? El examen final de Chiquito de la Calzada, ¿sabemos hacer algo que lo identifique mucho? He ido al logopeda para saber decir... ¡Pepe! ¡El perro está hablando! Y para despedirnos... ¡No podía ser de otra manera! ¡Que hasta luego, Lucas! No son frikis, simplemente están celebrando al Chiquito, ¿eh? Peor es lanzarse por la tirolina. Sorprendente momento en la terraza de un bar. La han protagonizado las ovejas del Artza Eguna de Ordizia. Probablemente por estar desorientadas y algo estresadas, han rodeado esa mesa y han comenzado a dar vueltas sobre ella, dejando encerrados a un grupo de personas. Este momento ha sido una de las anécdotas del gran día en Ordizia. ¿Dónde vas? ¿Dónde? Oye, tú, que esto no chef, es taxi. Chef, no. Beruhig dich. No, no es taxi. No, fuera. Können wir fahren zu McDonald's ein Big Mac Menü? No, no, no. Ein Big Mac. Para fuera. Warum? Para fuera. Was? What he say, I don't can speak español. Salga del coche. Hallo, warte. Nein, esto no es un taxi. Taxi no. Guardia civil. McDonald's. No, taxi no. Vas y buscas un taxi. Esto es guardia civil, no taxi. Okay, sorry. No taxi. Sorry. Aber können wir vielleicht vielleicht zu KFC fahren? Vielleicht zu KFC? No, no, no, no. KFC no, One, KFC... Hey, hallo. Hey, hallo. Hey, contra la pared. Warum? Abre las piernas. Las piernas separadas. ¿No sabes quién más? Ahora vas a dormir en el calabozo. Vas para la cárcel por meterte en el coche de los policías. Ich wollte doch nur ein Big Mac Menü. No hay Big Mac Menü. El equipo de noticias CACA les desea buenas noches y hagan lo que puedan, ¿eh? una semana más, el reportero decadente nos ha mandado unas cuantas noticias. Se quedan unas cuantas fuera porque es que si no nos podríamos extender... Hostias. Bastante. Y me encantaría comentar lo del ojete al sol, lo de la marcha cobarde. Bueno, vienen con un vídeo y claro, la imagen siempre aporta más información a la noticia. Claro, el contexto de esta última igual también. Por ejemplo, en la del reggaetonero que se planta en los funerales. Ya no es que solo se ponga a cantar, haga que el féretro baile, que lo voltean, tal, sino que preparan una imagen del difunto a tamaño real. Le ponen sus oros y sus cadenas y las señoras pues se acercan a perrearle. ¡Hostias! A la imagen. La verdad es que pues eso, que impacta un poco. Está claro. Bueno, no es el primer caso de culturas que celebran los entierros, ¿no? Los, sí, sí. Pues por aquí cerca véase los irlandeses. Sobre el ojete, ¿qué te querías decir? Pues que tengo que mencionar al archivista, no porque el Tomás no pusiera el ojete al sol, sino porque tiene alguna historia que a ver si algún día tiene a bien contarnos. ¿De sol y ojetes? Sí, sí, sí, sí. Y nada, bueno, pues entonces sí, pasamos a la... Nos quedaba una noticia de la semana pasada que no metimos porque correcto. Nos faltaba el audio, no lo teníamos a mano. Pues el reportero Miguel, otro colaborador de Escándalo en las Ondas que se nos va arrimando, ahí. Nos mandaba la noticia del atraco en Mijas, que no sé si es mejor leer, escuchar primero el audio y luego explicarlo, no sé. Leemos rápido y lo ponemos. Sí, bueno. La delincuencia y el surrealismo se dan la mano esta semana en Mijas, lo que comenzó como un intento de atraco a punta de machete en un bar del municipio, terminó con el asaltante abandonando el local ante las carcajadas de un camarero y dos clientes. El ladrón, que ocultaba su rostro bajo un casco de moto, no logró su objetivo debido a una confusión. Las víctimas pensaban que se trataba de una broma pesada. Más noticias. ¿Cuál nos queda? Si no nos queda nada, ¿no? Nos queda un breve, es que de esta sí que no tenemos audio ni nada. Un hombre identificado como el pastor Chris Penélope, de una iglesia en Limpopo, en Sudáfrica, ha circulado en redes afirmando que puede sanar a personas liberando gases sobre sus rostros durante rituales de sanación, que él atribuye al poder de Dios. Hostia, les libera ahí en toda la jeta. Sí. Qué bonito. Libera sus pecados a base de flatulencias. Este no es el compartir pedos bonito al que me refería antes en el programa, ¿eh? Este es otro tipo. Zaragoza. Y volvemos a tener por los estudios de Radio Topo a la gente de Zaragoza Desorden. Ya nos estuvieron visitando hace unas semanas, se nos quedaron cosas en el tintero y aquí están de nuevo estos dos personajes. Si en la anterior entrevista teníamos a Amaral de fondo, pues sí tocaba Isorray. Hoy toca ambiente festivo. Y queríamos empezar pues por hablar, que nos contarais a ver cómo estaba el panorama del tema de la industria musical aquí en el estado. Concretamente para ver con quién funcionabais vosotros. Ya habíamos hablado de que los CDs sí que los hacemos con la factoría del Río, que es de Asturias. y que ahí trabajabais a demanda, ¿no? Pues sí. No son unos pedidos mínimos de, claro, por centenas ni... Como hacemos tantas ediciones con él y es un tío muy majo, la verdad es que es muy majo, y sí, lo hacemos un poco a demanda de las unidades que necesitamos. ¿Y el resto de formatos? ¿Las casetes, por ejemplo, dónde se hacen? Las casetes... Las casetes, si vas a hacer una tirada grande y más profesional, por decirlo de alguna forma, en Portugal. Uh-huh. Vale, no me acuerdo ahora cómo se llama la fábrica, pero es en Portugal. ¿Y aquí en el estado no hay nadie haciendo...? No, lo que hay es gente que te con doble pletina te hace tiraditas. ¿Vale? O sea, una... Sí, te hacen 50, ¿sabes? Te hacen 60, pero... Es muy caro porque las cintas, de por sí, comprar las cintas vírgenes y tal cuesta dinero. Y luego, claro, si ya encima tiene que cortar y pegar el tamaño, y todo, uh-huh. O sea, es un culo de la hostia. Y luego, bueno, pues imprimes un papel, la pegas encima de la cinta y... Pero eso es como si te lo hicieses tú en casa, vamos. Ya. Y eso te lo hacen por hacerte un favor, por decirlo de alguna forma. Si son tiradas ya de una cinta impresa, la carátula, o sea, lo que es la propia cassette impresa y un formato así un poco más profesional en Portugal. Antes había una en Inglaterra, pero ya Inglaterra ya desapareció de... Ya, con esto del Brexit y tal, uh-huh. Ya es imposible hacer nada en Inglaterra. Ningún tipo de negocio, ¿no? Nada, pues... nada. Y nothing. Y, o sea, que el tema de las cintas está... Está viniéndose a menos, ¿no? A ver, hay sellos que siguen solo editando en cintas. O sea, sin ir más lejos, aquí el Cebollas, que era el Iván Estigia. Uh-huh. O el Porce del Amor, que hace unas cosas muy chulas. Y hay sellos que sí que hacen muchas ediciones en cassette, pero las tiradas son muy pequeñas. Ya, hombre, es un formato, yo, sinceramente, entre editar en cinta y CD, yo le veo muchas más ventajas al CD. A ver, a mí nunca me ha gustado el CD y hoy por hoy prefiero editar en CD que en cinta. Jo, pero la cinta también tiene un sonido... A mí me mola mucho el sonido de la cinta también. Sí, pero la pero cinta... Pero se agrada rápido también. O sea, hay que ser realista. Si CD hoy muy poca gente puede escuchar CD y aún puede escuchar CD alguien que en el coche tiene un CD para poner y tal, pero hoy cuesta que alguien tenga en casa un reproductor de CD... Que no hace falta, que con irte a un cast cover y comprarte un DVD, eso ya te hace el papel. No, hombre, que no hace falta comprarte un reproductor de CD. Y cassette, si quieres, también. Yo en casa tengo 4 o 5 cassettes que vas recopilando por ahí cuando tienes opción. Pues ya me darás una. Pues si quieres, ya te daré. De yo estos no tengo. Típicos de los de MC Hammer de los 80 y tal, yo tengo una. Y es lo que os falta, ¿eh? Vender reproductores de música. No, pero que la gente no tiene cassette. Y el CD es un formato que a mí nunca me gustó, pero con los formatos estos que hacemos de DigiSleeve y Digipack y no sé qué, yo creo que son resultones. Y el precio es que no tiene nada que ver, claro. ¿Y de fábricas de vinilos, cómo estamos? A ver, fábricas de vinilo... Porque esto sí que fue una cosa que a finales de los 2000... Yo creo que hay un... Desaparecieron, ¿no? Del estado. Sí. Pues ahora hay unas cuantas, porque, bueno, a ver, así de memoria está Krakatoa, ¿no? En Castellón. Ahí... En País Vasco abrieron una hace unos cuatro años o por ahí, ¿no? Sí, sí, en el País Vasco. Luego, ahora me han dicho que van a abrir una en Valencia también. Y no sé si también hay otra en Madrid. Ya no me acuerdo, es que no me acuerdo los nombres porque ya la memoria... Yo no me acuerdo ya tampoco. A corto plazo la tengo muy mala. Pero nosotros lo hacemos con la República Checa. Porque, o sea, siguen siendo los que cortan el bacalao. Sí, lo que pasa es que nosotros lo hacemos a través de otros, que no voy a decir el nombre porque no me pagan publicidad, porque es más fácil, o sea, salen mejores condiciones si vas con otro grande que si llegas tú. Hola, buenas, ¿qué tal? Quiero... Porque esa persona le manda tantos pedidos, claro, que le hace mejor precio. Le hace mejor precio. Mejores tiempos, ¿no? Entiendo. Sobre todo los tiempos. Y los precios, o sea, sale mucho mejor de tiempo y sobre todo de precios si te lo hacen a través de ellos, que ellos ganarán su comisión, que si vas tú ahí y le dices, hola, mira, quiero 300 copias de... Porque ellos comprarán unos cupos de producción y le sale mucho más barato. De todas maneras, bueno, Pablo controla bastante más porque se está en el día a día con eso, pero ahora, por ejemplo, con el tema de las guerras que hay por el Oriente Medio y demás, que están habiendo movimientos, subir. Seguramente volverá a subir. Y yo recuerdo, pues hace cuando he estado mirando los últimos tiempos, que nadie te decía, vete a esta fábrica, sino que había que ir constantemente pidiendo presupuesto a todas porque va cambiando todo súper rápido, ¿no? A ver, yo hace dos o tres meses hice un barrido a preguntar presupuestos y me seguían dando, con quien estoy ahora, me seguían dando el mejor precio. Es todo muy parecido, pero los tiempos, sobre todo por el tema de tiempos y la calidad, no me quejo, está bien donde lo hacemos. Pero es verdad que somos todos unos mindundis. Cuando llega la época del Record Store Day y te mandan a tomar por culo, cortan la producción y te pasan a ti. Y se centran. Y se centran donde se tienen que centrar y a ti te mandan al final. Y eso nos pasa estando con quien estamos. O sea, que imagínate si vas tú solo, no te hacen un disco, vamos, en un año. Y luego, pues que los precios, pues con todas las historias que tenemos últimamente, que el mundo está así tan tranquilo y tal, pues eso, el puto precio del petróleo, pues cada 2x3. Está el tema jodido. Y ahora iban a subir los precios, nos avisaron y he tenido que correr y apretar y hemos mandado 6 ediciones seguidas antes de que nos suban los precios. Bueno, en fin. Oye, la anterior vez que estuvisteis por aquí, nombrasteis a Zaragoza en Orden. Sí. Explicarnos un poco esto qué es. A ver, Zaragoza en Orden... Zaragoza Desorden está... Ya he tenido bastante crítica con Zaragoza Desorden, por decirlo de alguna forma, porque le damos a muchos palos, ¿vale? Porque somos un sello que no me he centrado en nada, es decir, sí que es verdad que puede estar más centrado en Zaragoza, pero igual que has pedido apoyos a muchas distris, pues luego hay muchas distris que te piden apoyo y colaboran, entonces hemos sacado hasta cosas de Indonesia... Sacamos hace poco también un single de Inglaterra, los Money, y hemos hecho un compartido también con DHC, que era de Irlanda o Escocia, Escocia, que era el de Disaffect. Es decir, que hemos ayudado un poco, nos hemos ido por ahí tal, pero estamos centrados en Zaragoza, pero le damos a todos los palos. Pero al menos que todos los palos sean punk y hardcore o lo que sea. Entonces, para otros proyectos que nos surgen, que nos piden ayuda y colaboración, o que a nosotros nos apetece hacer, el primero que hicimos fue el de Zorro Negro, que lo hicimos, que no tenía nada que ver con el punk, porque era un chavalico muy majo que hace rap, ¿no? O hip hop, lo que sea. Y lo hicimos en Zaragoza Desorden, entonces, claro, tú lo pones en el Bandcamp o no sé qué, Zaragoza Desorden, te sale un grupo de rap y la gente se queda un poco, entonces... Por seguir apoyando a otros proyectos que no tengan que ver con el punk, pues hicimos Zaragoza en Orden. Y estamos ya, pues ya no recuerdo si son 4, 5, 6 ediciones las que tenemos por ahí, que queremos que sea la misma filosofía, es decir, lo que sí que pedimos es precios baratos y con la misma filosofía que Zaragoza Desorden, pero que por lo menos la gente que vaya ahí a buscar algo que sepa que lo que se va a encontrar no tiene nada que ver con el punk, o que cuando va a Zaragoza Desorden, que ahora vea que todo lo que se va a encontrar ahí es punk. Sí, no, que pueden ser grupos que igual con una filosofía, un espíritu punk, sí. Pero el sonido no. Aquí es por la música. Y mi duda es, ¿dónde consigues colocar tantos discos de Rosin de Palo? Porque para encontrar un público... ¿No? Que el que pueda gastar esa música... Pero es que al final, igual que Rosin de Palo, cualquier otra edición, al final es colaborar con otros sellos. Tú tienes aquí tu mercado, por decirlo de alguna forma, y muchas de estas colaboraciones lo que haces es, aparte de, lógicamente, de pillar unas copias y distribuirlas tú, es ayudarles en la maquetación, en la masterización, en mandarlo a fábrica, es decir, que el papel de Zaragoza en Orden no solo es coger, editar y vender, sino que también es... Te viene gente que te dice, quiero sacar un CD o quiero sacar un vinilo. No tienen ni idea dónde acudir y, joder, yo... Por ejemplo, todo esto que hemos hablado antes de las fábricas, pues no lo saben, y si van ellos a la fábrica, pues no les van a atender. O sea, les van a atender, pero no les van a hacer el mismo caso que a una persona que le está pidiendo 3 ediciones al mes. Como... Como no sé dónde. Ya no solo es por las cantidades que hacemos, porque hemos sacado pues Rosín de Palo, hemos sacado pues, Zaragoza Desorden. Y también yo creo que con la parte de Zaragoza Desorden, con Zaragoza Desorden ha pasado en alguna ocasión, creo, pero en la parte de Zaragoza Desorden los grupos se suelen llevar más copias, ¿no? Incluso colaboran también las ediciones. Colaboran porque son grupos que tocan. Es decir, aquí el papel ya no solo es tanto la edición, sino el apoyo. En, pues eso. Es una tendencia, o sea, no se hace a idea, pero suele pasar, ¿no? Sí. Que los grupos, pues se les ayuda a lo que necesiten para editar y aportan también. Sí, sí, sí. Gran parte igual de lo que cuesta hacer las copias y luego se las llevan al precio que han costado. Pero les hemos hecho en algún caso, sobre todo lo que es el tema de la fábrica y si han necesitado maquetaciones y lo que sea, lo mismo. Y aparte, bueno, pues. Yo qué sé, lo pones en el Bandcamp y algo se mueve y algo se da a conocer. Y luego, pues en Zaragoza, esas ediciones que dices tú, pues en Zaragoza se venden, ¿vale? Porque... Tiene su público. Tiene su público y es un público más abierto que a lo mejor vender un disco de Inquina, que Inquina lo puedes vender en el Arrebato, en la Quique Mur. No haces más que nombrarlos, ¿eh? Porque es la última que hemos sacado, no por otra cosa, pero Ojos Negros, por ejemplo, yo qué sé. Es decir, es más fácil vender Los Vampiros en ambientes como el San Pedro, el Linacero y cosas de esas, que Ojos Negros, por no decir Inquina. ¿En Linacero dejáis copias de todo? Yo en Linacero, a ver, es que el tiempo, ahí tenemos al Miguel en la sombra, que es el que se tiene que encargar un poco de mover todo esto. Y mover ese tipo de cosas por otro sitio. Sí, en Linacero dejamos cosas Había alguna colaboración también. Sí, con Linacero hemos hecho colaboraciones. La de Parkinson y la de Los Vampiros. Sí. Han sido también en colaboración. Sí. Con Linacero, sí. Y sí que quiero dejar copias. Hay copias nuestras, no todo porque me cuesta acercarme, pero sí que dejamos cosas en Linacero. Estuve hace poco, les estuve preguntando. Y me decían, esto es desolador. Sí, es que... Se vende, pues, Héroes del Silencio, Violadores, el abuelo era La Bordeta y poco más. Sí. Y hay algún friki como tú que aparece por aquí a rebuscar. Sí. Y se lleva alguna cosilla, pero... Eso que es la tienda de referencia, ¿no? Que lleva toda la vida y la gente que... Pues que son los supervivientes, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, que sí. Cuando tú te vas a una ciudad... Mucha gente, ¿no?, que nos gusta la música, siempre decimos, venga, me voy a comprar un disco aquí, te lo llevas y es como un recuerdo de la ciudad. Y por eso te sueles comprar un grupo local de ahí, ¿no? Eso, por ejemplo, lo he hecho bastantes veces. Y la gente conoce Linacero. O sea, la gente conoce Linacero y va a Linacero. Y ese público, o sea, que si no venden ellos... Yo es que hoy en día, con todo lo que es la red y todo eso, yo creo que es más fácil comprar un disco, pero bueno... Eso como la zapatilla en los discos o incluso ahora. Yo la verdad que no tengo ni idea, o sea, de cómo va el mercado este, porque se edita muchísimo. Hay muchísima gente que tiene ahora reproductor de vinilos y escucha vinilos que no le gusta tanto la música, o sea, hay muchísima gente que compra discos, pero no lo sé, o sea, es que tengo... Pero que no están en Zaragoza. Lo que pasa que también, claro, ahora lo que hicieron... El gran hombre que no está en Zaragoza, el gran negocio que hicieron con el CD, que fue vender a precios desorbitados otra vez toda la música, lo están haciendo ahora con el vinilo. Ahora te vas al MediaMarkt o a sitios así, tienes vinilos y vinilos clásicos. Entonces ahora tú coges el rato y dices que te gusta Negazione o cualquier grupo raro que italiano de cualquier país, de cualquier estilo, y tienes toda la discografía. Sí, grabaciones que entonces, ya fueron, claro, grabaciones que fueron amortizadas ya en su tiempo y que ahora lo vuelven a y ahora hacer. Pues claro, eso es claro, o sea, antes estas cosas ibas a las ferias y vas cogiendo poco a poco cosas que ya estaban descatalogadas totalmente, pero es que ahora no hay nada descatalogado, entonces las cosas nuevas compiten con, pues cada año sale. Bueno, de todas formas es que el tema del vinilo se ha vuelto un negocio, porque ya es que es un negocio, es decir. Porque antiguamente eso de que tú ibas, lo que dices, que ibas a una tienda y buscabas un disco que era la hostia, que nadie sabía lo que era, pero para ti era la hostia, lo cogías y te lo llevabas por 500 pesetas o por lo que fuese. Hoy en día cualquier matao coge el disco, lo mete en Discox y sabe lo que tiene en la mano. Entonces eso ha hecho que se infle todo un montón, todo el mundo sabe lo que está vendiendo, todo el mundo intenta sacar tajada de todo Y eso también yo creo que ha hecho un poco frenar todo. Yo he comprado siempre mogollón de vinilo y ahora compro muy poco vinilo, porque yo no voy a pagar 25 euros por un disco que sé que en algún momento me lo puedo comprar por 10 euros o lo que sea. Entonces, pero bueno, que eso, como digo yo, son mis filosofías, que no... Oye, el tema de la distribución alternativa, ¿se sigue funcionando con intercambios? Sí. ¿O ya son solo depósitos? ¿O cuál es la tendencia? Yo aquí en Zaragoza de Sorden hay mucha gente con la que intercambias, ¿vale? Con los viejos cambias a precio de venta. Con los viejos. Con los distris viejos cambias a precio de venta. A precio final. A precio final, con los nuevos cambias a precio de distri. A precio de distri te refieres a lo de... Como tú lo dejarías a depósito. Tú lo dejarías a depósito. ¿Y qué márgenes hay en depósito? La mitad del margen es para el depósito, o sea, para la distribuidora que lo vende, y la mitad para el que lo hace. O sea, de lo que tú sacas, o sea, sí. Si me lo invento, si te vale un disco 9 euros y si lo vendes a 15... por ejemplo, con números. Lo vendes si lo sacas a 8, por hacer algo redondo, de 8, y lo vendes a 15, pues de 8 a 12 sería el dinero que sacaríamos nosotros, y de 12 a 15 sería el que sacaría la distri, que lo vende. O sea, la mitad del beneficio que sacas se lo queda al que lo vende. Y ahí también yo tengo suerte de distintos puntos que me compran a precio de distri, que me lo pagan a tocateja, y entonces eso lo que me hace es poder financiar. ¿Qué puntos son? Así para que la gente... ¿El qué? ¿Qué puntos son esos? Pues de Monshop, por ejemplo, nos pilla todo. Ah, sí. De Monshop, sí. Y luego, yo qué sé, pues muchas veces pues nos han pillado cosas La Negra de Madrid... Y alguna librería también por el norte, el Mendy en Llodio. Tal. Iba a decir el nombre, pero no voy a dejarlo. No, vamos a dejarlo ahí. Y no, hay gente que compra a precio de distri. Claro, tú ganas mucho menos, pero lo tienes mucho más rápido, claro. ¿Y depósitos? ¿Se depósitos estilan, sí, o... pero el problema del depósito es que... no vendes, entonces al final se te quedan depósitos por ahí perdidos. Sí, ya. Sí, pero sí, a depósito también. Pues, ¿os parece que escuchemos algo de música? Venga, Alberto, ¿alguna sugerencia o qué? Venga, pues Ojos Negros, que me parece que es una grabación que, vamos, a mí... Contarnos un poco de esta banda, no tengo muchos datos. Pues son, ¿de dónde vienen? Bueno, pues Ojos Negros vienen... de grupos como La Traición, Mala Ruina, La Brigada del Vicio, de este tipo de... El batería creo que era el que... Este grupo de Andorra que les editó Potencial Hardcore, así de Street Punk, que ahora no me sale el nombre. Un chaval así joven, que toca bastante bien la batería, y bueno, pues sí. Eso. A ver, toca muy bien, está muy bien grabado. Es que suena guay, a mí me mola este disco. Y además no suelo escuchar yo esta música. ¿Y esto en qué formato va a ser? Esto es un single... que se saca con el propio grupo, como hablábamos antes, con Potencial Hardcore y Zaragoza Desorden. Y luego también son gente que es muy de estar en la calle, ¿no? Y con muchas vivencias y transmiten un poco, no sé, esas... O sea, es un punco y por decirlo de alguna forma, pero... Yo creo que ya no van tan... hablan, pues, no sé, de la amistad y de cosas así, sí, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que está que vamos a poner... Pues, igual puede estar encasillados con la violencia o no sé qué tal, pero al final, pues, a mí el rollo que llevan ahora con estas letras y eso me mola mucho porque, joder, han evolucionado, ¿no? Hacia una, no sé, y escucharlo, es que a mí me gusta, ¿eh? Se gusta bastante. Yo lo que había escuchado, se salen de los tópicos, ¿no? De letras. Sí, sí, y musicalmente, o sea, es que está muy bien grabado y los tíos tocan muy bien, o sea, la verdad es que tocan muy bien. Pues y no. A mí me parece muy buena gente, o sea, que yo encantado de poder aquí colaborar con ellos. Pues Ojos Negros. We'll be right back. Historias que en mi vida han cambiado, que por momentos intenté enterrarlos y no puedo, y no puedo. Por tu persona, por tus valores me han hecho ser quien soy. Zaragoza, ¿no? De la escena de Zaragoza. Pues... sí quedan cosas. Se nos va... tenemos muchas cosas todavía en el tintero. Podríamos estirar una tercera parte, pero vamos a tener que ir cerrando. Que hace poco sé que hicisteis un como una especie de tanteo entre sellos, distribuidoras del Estado sobre su situación en su programa, en lenguaje abierto. Fueron dos programas, además. Sí. Porque dio de sí, dio de sí. Y la pregunta era esa, pues cómo veis el tema de sellos y distribución, tanto aquí en Zaragoza, bueno, aquí en Zaragoza que se termina pronto, está claro. En el Estado, no sé, ¿cómo lo veis? Pues bueno, que conteste también Pablo, porque se está... No, pero sí, además es que no me acuerdo exactamente que lo diga, pero sí que es verdad que hablamos de esas cosas bastante y que sí que hay bastantes sellos ahora, yo creo. Hay mogollón, ¿no? Proyectos de una persona, creo que llegamos a la conclusión, ¿no? Que antes era como más en plan colectivo. Antes era más colectivo. Y ahora es una persona que se une con sellos de otras ciudades y hacen como intercambios. Eso es lo que puedo resumir yo. Y ahora ya lo desarrollará Pablo, que es el que está día a día hablando con y contactando con... Y con la música también está pasando un poco eso, ¿no? Que se van reduciendo gente y... A ver, es que... ¿Son más proyectos personales o dos personas? ¿Tú cuántos grupos tienes con solo dos personas? Sí, unos cuantos. Y de proyectos de una sola persona hay unos cuantos por ahí también. Bueno, de hecho, Distroaz, por ejemplo, empezó siendo una sola persona, la Avellano. Luego ya me metí yo. Pero, por ejemplo, tenemos el Hellbarrun y tal, que es una única persona tocando todo. Y hay proyectos de ese estilo. A ver, yo creo que un poco en este sentido, por lo que estás diciendo... de que es muy fácil hoy grabarse, incluso uno mismo puede hacerse un grupo, y si uno tiene un grupo es muy fácil grabarse y tener unas grabaciones muy decentes, pues hay muchísimas cosas que editar, porque además a todo el mundo le hace mucha ilusión, le sigue haciendo mucha ilusión tener el formato físico, sobre todo más a puretas como nosotros y tal, le sigue haciendo ilusión tenerlo en la mano, ¿vale? Hay grupos Por ejemplo, el guiñote de contacto, el tema de la edición física les da un poco más igual, ¿sabes? Porque ellos pues están acostumbrados a las redes y tal y tenerlo allí. Pero es verdad que hay muchísimos grupos, es muy fácil grabarse, hay muchísimas ediciones. Y entonces, claro, hay mucha gente que edita. Pero al final lo digo en plan de coña, pero es así. Yo creo que hay más ediciones que gente que compra ediciones. Entonces, estamos todos muy parecidos. Hay más artistas que público. Hay más ediciones, digo, porque un artista puede sacar 3 o 4 discos en un año, ¿sabes? Entonces, al final se edita mucho y se vende poco. Y, a ver, se vende poco. Yo también lo de que se vende poco es relativo, porque nosotros sacamos la edición de Cuarto Rey sin quererlo ni beberlo y de repente hicimos 1000 copias. Y luego tienes alguna edición de no sé qué que te la comes con patata. Entonces, es decir, la gente compra, pero selecciona mucho lo que compra. Entonces, al final estamos sacando muchas ediciones y al final estamos, todos los sellos estamos en una situación parecida, que tenemos más proyectos que dinero para poder. Entonces, sellos hay mucho porque también es mucho más fácil. Es decir, tú has estado en distribuidoras y era muchísimo más complicado que lo que puede ser para mí. El contacto, los envíos, el mandar las cosas por internet, el correo, el no sé qué. Entonces, también es lo que dice Alberto, es un sello de una persona, porque él solo se encarga de enviarlo, de contactar con el grupo, de mandar las cosas, las mandas por el WeTransfer, el no sé qué, luego con el diseñador se lo mandas todo por correo, o lo dejas en Drive, no sé qué, es decir, es todo mucho más sencillo. Entonces, el trabajo no es tan complicado. Y luego también que la filosofía del punk, ¿no? De todo este rollo, pues siempre ha sido un poco participar de las cosas. Entonces casi todos los punkis, digamos, pues tocan en grupos o hacen fanzines. O sea, hay muy pocos punkis que no hayan hecho alguna de esas cosas. Entonces, claro, es normal que haya mogollón de grupos, de gente que toque, o sea, por eso hay... Sí, hay gente veces, que toca, que organiza conciertos, claro, que edita, que hace fanzines, que... Hay poca gente que sea público, o sea, en este movimiento, pues cada persona aporta haciendo sus cosas, entonces, claro, se puede ver como una cosa negativa, pero también es una cosa positiva, ¿no? Hombre, además así la gente lo valora más, el que tiene radio sabe valorar cuando alguien hace un fanzine, o el que tiene fanzine sabe valorar cuando alguien tiene una distri, no sé. Pero bueno... Sellos hay muchos, yo, y lo digo por mí, creo que no debería haber sellos que vivan del punk, pero esa es una opinión mía personal, a partir de ahí cada uno que haga lo que le pase por los cojones, y hay por suerte muchísima gente que piensa igual que nosotros, con la que estamos colaborando mucho, y como muestra un botón, lo que decíamos de que yo con Alberto suelo hacer programas donde ponemos muchas novedades y todo eso, y al final se me ocurrió y dije, tío, estamos siempre poniendo novedades de Indonesia, de Perú, de no sé qué, digo, vamos a también dar un poco de publicidad a los sellos amigos con los que hacemos y que sean ellos los que presenten las ediciones y nos cuenten un poco lo que están haciendo. Y luego aparte que también empiezas con uno y al final hicimos 2 programas. Y luego aparte que también parece que no, pero por ejemplo, como este programa de radio, ¿no? Que yo por lo menos, que también hago programa de radio, piensas siempre como que, bueno, a mí siempre me da igual que te escuche uno o que no te escuche nadie, pero crees que no te está escuchando nadie, que estás haciendo ahí por amor totalmente sin nada, pero luego sí que hace efecto. O sea, yo con los años me he dado cuenta de que sí que ayuda, y los sellos ayudan, y al final entre todo sí que merece la pena. O sea, yo creo que sí que hace bastante. Yo me he llevado muchísimas sorpresas con lo de la radio, de gente que lo escucha y gente que descubre grupos o conoce como, no sé, yo creo que te han reconocido la voz en algún sitio. Sí, me ha pasado también, pero vamos, me ha pasado por gente muy top, muy top, en plan de gente que conoce todos los programas, sabes, gente que sí, pero me ha pasado, por ejemplo, una vez me dijeron que en un bar de Barcelona, que todos los lunes cogían y ponían el programa y se quedan ahí todos escuchándolo, y me lo dijo alguien que estaba por ahí, y yo me quedé flipadísimo. Y mucha gente que lo escucha, sí, la gente los escucha. Hostia. Y tampoco es que el programa que haga yo, bueno, que hagamos nosotros, sea muy escuchado, ¿eh? Más que otros. Quiero decir, hay un montón de programas así que los escucha la gente. Pero nada, que te escuchen 100 personas, 50, 100, 150, todas las semanas, estás haciendo que la gente conozca los grupos. O sea, yo ahora tengo mucho menos tiempo para escuchar radio libre y programas de radio y estoy bastante desconectado de la escena, pero un momento que por trabajo podía escuchar durante todo el curro programas de radio y vamos, me voy a Bilbao y conozco a todos. O sea, es que sin haber hablado con ellos yo conozco a todos. Yo sé quién, de todas las entrevistas que me había estado escuchando y de todas las... Es una pasada poder tener acceso a eso, ¿no? Y quizá nos escuchan más de los que nos pensamos también. Sí, sí. Vía la FM y demás, que a lo mejor nos queda un poco más a desmano el medir toda esa repercusión. Claro, todos esos taxistas que nos están sintonizando. Y camioneros. Y con los sellos igual. Y luego, por ejemplo, pues también surgen organizar conciertos, ¿no? Pues eso, y cada vez a nosotros también nos está pasando, ¿no? De que ya la gente pues viene a tocar ahí puntualmente, porque no tampoco te dedicas a montar conciertos, pero ya pues se ayuda a grupos o no a que vengan a tocar, o les ponemos la casa para que duerman, o... Yo creo, y volviendo un poco a la pregunta original, que vivimos un buen momento con respecto a los sellos y demás. Yo creo que hay mucha música, mucho sello, mucha gente, para mí, pues buena gente, ¿sabes? Que está en lo mismo que nosotros. Y está saliendo bastante gente joven también. Sí, también hay gente joven. Yo creo, que hay bastante gente joven ahora. Por lo menos en los últimos 5 años ha habido un repunte bastante alto comparado con los anteriores. Que yo creo que hubo un parón bastante... No sé qué pensáis, pero vamos, yo lo veo así. Ya cuando nos vemos en la... ¿Cómo se dice? Tesitura de que vas a ir a un concierto y va a tocar el hijo de alguien que conoces y dices... Sí, pero es que te estoy hablando que con casi 40 años, hace 5 años, seguía siendo el más joven de los conciertos, ¿eh? Y te estoy hablando del Arrebato, de los más jóvenes. Y no estoy bromeando, y ahora soy de los mayores con diferencia. Y han pasado 5 años. Yo cuando quedo con mis amigos sigo siendo el más joven y me siento orgulloso. No, pero es verdad, yo noto aquí en Zaragoza por lo menos que hay más gente, sí. No, sí, sí, o sea, yo creo que ahora hay, se vive una buena época. O sea, yo no sé cómo era... Claro, es que estamos hablando de ediciones muy, muy pequeñas. O sea, digo, 300 copias en una edición o 100 cintas o 100 CDs son ediciones minúsculas. Pero como digo, hay más gente haciendo cosas que gente que compra cosas. Bueno, y no hemos nombrado los recopilatorios que salen anuales de Kids by Co, que ahí se pueden ver todos los grupos de Zaragoza que ha habido cada año, pero ¿no? Pero sí, sí, ya hablaremos un día de la... Eso da para... De la escena maña y de la semana punk. Hostia, cierto. De la semana. Bueno, ya tenemos que ir cerrando sí o sí. Una última pregunta. Está claro. Una última pregunta y ser breves. Voy a hacer. Se supone que los padres, y digo padres porque aquí somos todos maromos, no tienen ningún hijo favorito. Pero dentro de las ediciones, ¿cuál os ha hecho más ilusión? Y que no sean vuestros grupos. No. Pues hombre, yo personalmente, o la primera, por la que fue la de, lo comentábamos el otro día, lo de el Zaragoza Desorden, el que dio nombre a todo, o para mí en concreto la de Cuarto Reich. Bueno, la de Cuarto Reich o incluso el homenaje a Cuarto Reich. Por todo lo que lleva... de contactar con todo el mundo y que todo el mundo quiso participar, se fue, se grabó y participó y colaboró. Sí, está claro que coordinar un tributo es complicado. Sí. Es muy complicado. ¿Y Alberto? Y para mí la de, yo creo que la de Parkinson, si tuviera que elegir una, fue esa porque sí. Conseguí una grabación hace mogollón, mogollón de años que me la dio Aide, que ya no estaba entre nosotros y años después, bueno, precisamente en el homenaje de cuando falleció, había gente de... ¿De ahí salió? Me presentaron a Edu, que era el batería, y empezamos a hablar y vamos, y encajamos enseguida. Y entonces ahí salió la grabación de Parkinson, que se consiguieron un montón de grabaciones más que yo no controlaba, que llevaba toda la vida preguntando a todo el mundo. Y vamos, y lo mejor es eso, que ahora somos amigos y fue una súper bonito, pues eso, como ha pasado más veces. Mira, yo te cuento, si quieres, una pequeña anécdota de lo de Parkinson, que fue muy bueno, que estaba yo en la tienda del Viriato, en la que es en, ahí en la, el pasaje ese de Bretón, y estaba con Isabel de Cuarto Reich y estábamos en la puerta fumándonos un cigarro y era cuando... Es que Isabel también tocó en Parkinson, era Patty. Patty, vale, Patty de Cuarto Reich. Pero ensayaban juntos. Y entonces yo estaba hablando con Isabel, que estábamos dándole copias de Cuarto Reich al Viriato. Y hablando tal, yo le decía a Isabel, digo, pues hay un grupo de Zaragoza que me gustaba mucho, que nos gustaría hacer un disco también, que se llamaban Parkinson. Y entonces ella me dijo, hostia, Parkinson. Y dice, sí, no, sí, yo conozco mucho a... Porque yo en aquel entonces no sabía que habían tocado tanto, que ensayaban juntos y tal. Y me acuerdo que estábamos ahí en la puerta fumando y de repente pasa uno y me dice, mira, Pablo... Y dice, este es Boxy, este es el cantante de Parkinson. ¡Qué picante! ¡Qué picante de Zaragoza! Claro, que para mí fue como... Porque Alberto lo que decía, no, había un grupo. Era guitarra, es que yo flipaba porque tenía el DVD del concierto por los pobres de Nueva York y me dijo la idea. Mira, la bajista luego, después de este concierto, se metió a tocar en Cuarto Reich. El batería tocaba en Cuarto Reich cuando no podía el otro batería. Y el guitarra se metió a tocar en Más Birras. Y yo flipaba con ese grupo, digo, joder, vaya grupo, ¿no? Esta gente, ¿quién eran? Pues yo hablando de, pues había un grupo de Parkinson, me dice, no, si yo conozco a la guitarra, y entonces pasa y me dice, mira, este es Boxy, el guitarra de Parkinson, y entonces se queda el Boxy mirando y tal, y me dice, mira, Pablo, que dice que te quiere sacar un disco. Y el claro. Boxy miraba con una cara como... Y hay que tener en cuenta. ¿Dónde ha salido este mareo? Y claro, yo esa grabación la conseguí para dársela a uno de Parkinson a través de un amigo... Y yo como hice intermediario me guardé una copia, pero yo jamás copié eso a nadie, porque yo no era nadie para distribuir eso que llevaba ahí 40 años sin... Joder, alguien lo tendría y si no lo pasaban, no era mi grabación. Y claro, lo tenía ahí como diciendo, cuando venía gente a mi casa, enseguida intentaba ponérselo para... Pero claro, fue ahí, sí. Pues ahí de hay que buscar bueno, a Parkinson más, ¿eh? Y de ahí nada, de repente me echo un cigarro con el... Y aparte que esas son dos, pero hay muchas más, o sea que... Bueno, sí, anécdotas de esta... Tenemos que ir cortando, ya sí. Lo siento, estamos aquí con los Indiana Jones del Pum Zaragojano, que sí. Tienen muchas cosas que contar, pero el tiempo no da para más. Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, con los discos de Cuarto Reich se apagan los de Inquina. Perfecto. ese es el resumen. ¿Con qué canción despedimos? Hemos dicho alguna o no, ya no me acuerdo. No sé si habéis decidido ahí en el impasse. Ponemos... Una tuya, ¿no? ¿La has dicho? No, pero no vamos a ser egocéntricos. Vamos a poner Coscatco, que me gusta mucho. Oh, esa gran voz nasal. Me encantan las voces. En la carpeta, la segunda carpeta. Sí. Será la de Gamber... Bueno, vamos a poner... Esa es la de Gamberos, es la 1. Sí, ya, pero... Bueno, venga, Gamberos está bien. Pues nada... Aquí tenéis esta casa para cuando queráis volver. Vendremos. Muchas gracias. Venga, vosotros. Venga, chao. 101.8 Radio Topo. ¿Otra vez comprando cassettes? Sí, es que mire, estos son de colección y también vienen CDs. Ay, no, mire. Pero si ya no tenemos espacio en la casa. Ay, estos son los últimos, mire, que valen menos de $1. Y vienen selladitos y todo, mire. Pero, ¿y si vendió el equipo? ¿Dónde los va a poner? No, es que yo no los pongo en el equipo. ¿Entonces? Yo solo los llevo para colección y los escucho por YouTube. Nah, pues así que gracias. Zaragoza. Pues vamos con un par de novedades locales que podrían sonar lo que vamos a poner ahora tanto en novedades locales como en agenda, porque van a tocar en breves. Eso sí, no os vamos a decir nada para que os tengáis que poner que tragar todo el programa si queréis saber cuándo tocan. Ah, fenomenal. ¿Qué te parece? Me parece perverso. Somos muy malos. Pues si te parece, vamos a empezar con Zorf, que de los cuales vamos a escuchar la canción Que si tienes, que ya solo por el título de la canción me, pues, gusta. Me gusta. Llama, ¿no? Llama. Llama. Zorf presenta su primera grabación en formato casete, con 7 canciones. La puedes encontrar en la Taberna Potoka junto con más material, por ejemplo el CD de Sofocón. Mira, que ha editado este vuestro programa. Zor es música inmediata, algo electrónica, algo punk, algo soft, algo pink, algo dark, algo drum, algo bass. Do You Sell Total, Total Antifa. Y aquí nos podemos encontrar a tiparracos que han pasado por bandas y proyectos como Lagarto Harto, Prau, Rullé, Red Balain, KBKS o Manzanas Trego. What is this? What is this? What the fuck is this? What is this? What is this? What is this? What the fuck is this? y seguimos con más novedades locales. Esta vez, rollo vampírico, Bastard Vampires. Nuevo proyecto de la familia Luger que vuelven a la percusión humana, ¿eh? No es que golpeen humanos. Esa es una buena idea, ¿eh? Hacer un sonido golpeando gente. Bueno, escucha, no, digo que no sé si golpean humano, pero igual sí, igual se refiere a eso. Si se acerca alguien mucho, puede. Vamos, que tienen a alguien golpeando cosas a lo Cramps. Lo venían a detallar justo en la frase de después, que he sido demasiado impaciente como para leer. Estos bastardos de la música son una banda de psycho horror punk con influencias terror, vampiros y punk. La banda está formada por Bloody Licia a la voz y el bajo, Vampiro Cabrón a la guitarra y Hansel a la batería. Oímos un adelanto de lo que será su primer trabajo, Vamp Psycho, llamado The Awakening. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Vamos con la agenda rápidamente, que nos quedamos sin tiempo. Nuestra habitual agenda estresada. Joder, dale, dale. Vamos a empezar con lo que está sonando de fondo. El jueves 23 de abril en la Sala Z, en la calle Félix Latasa, eso de las 9, Los Protex. unos veteranos de la escena punk rock power pop de Irlanda que empezarían allá en el 78 y que ahí están. Oye. El jueves 23 de abril, en la Lata de Bombillas, Marina Fages, rock punk venido desde Argentina. Pasamos al viernes 24 de abril, en el Pub Utopía, en la calle Luis del Valle, a las 9. Tenemos a Bisonte vs. Búfalo, que hacen Abnormal Metal desde Barcelona, y a Lotura, Metalcore Progresivo desde Bilbao. Este creo que era gratis, creo. Viernes 24 de abril, en la Lata de Bombillas, Monk, Music of New Karatecas y Morgan Vito. Pasamos al sábado 25 de abril, en la Ciclería, en la calle Gavín, de 12 a 3 de la tarde, tenemos otra feria de fanzines, Expo de Fanzines y Bermú. Allí, pues, mogollón de fanzines locales, como no, Comis y Cigarrillos, El Gato 500 euros, mogollón de gente. Organizado por Chandal de Grapas, como no. ¿Este quién es? El Vázquez, joder, el Vázquez. El sábado 25 de abril, en Asociación de Vecinos Arrebato, Zorz, que ya los hemos puesto, ya sabéis cuándo tocan, sábado 25 de abril, junto con viejos conocidos de por aquí, ¿no? Es Cordura. ¿Quién no los ha visto? ¿Quién no los has visto? Pues ya estás, pues tardando, venga, en ir. Tira para allá. El mismo sábado 25 de abril, en la agrupación de Peñas de Sariñena, presenta Orbea Monegros. A la 1 de la mañana tocará La Cara B de Huesca y a las 2 Audacity, que presenta un nuevo disco titulado Pro. Qué bonito, son conciertos a la 1 de la mañana. Yo pensaba que te habías equivocado. No. Pues que no sea la 1, que sea más tarde. Hombre, estos conciertos da igual como toques, que la gente ya va como un topo. Seguimos, domingo 26 de abril, Deathgeist Thrash Metal brasileño, en la Sala Credence, a las 7 de la tarde, para terminar la semana a tope de power, que decía aquel. Ya nos vamos al jueves 30 de abril, en el Pub Utopía, en la calle Luis del Valle, a las 9 de la noche, pues el concierto que nos quedaba por anunciar, que hemos soltado en novedades. Por un lado Les Luger y por otro Bastard Vampires. Las entradas deben estar ahí, ¿eh? Si tenéis interés, reservarla ya. Apretarse que mueven gente. El viernes 1 de mayo en la Sala Z. Calla, que se nos olvida una cosa. ¡Ay, va! Si se nos ha olvidado. No. Joder, cago en la leche, jodida. El viernes 1 de mayo. Después de la manifestación por el Día del Trabajador, pues en la calle San Agustín, en el solar enfrente de La Revuelta, un año más, el Bermú Obrero de Radio Topo. Obrero y popular. Y popular, popular. Hombre. Venga, acercarse y tomarse un refrigerio en nuestra salud y eso, para eso. Sanear nuestras cuentas. Pues eso, primero el Bermú de Radio Topo y después, viernes 1 de mayo, en la Sala Z, Sistema de Entretenimiento y Ruinosa y las Strippers de Rahola. Qué nombre más bonito. De verdad, a gusto. Sábado 2 de mayo, en la Sala Credence, Plaza San Lamberto, a las 7 de la tarde. Post Uma presenta El Inferno, pues una banda que ha dedicado a musicalizar una película muda de 1911 titulada El Inferno. Y en la Credence, al día siguiente, domingo 3 de mayo, José Insaciable, post party con Sam Tejuelas. Qué nombre más chulo, ¿eh? Ah, y esto es por la mañana, perdón, sí. Esto es horario Bermú, a sí. Las 12 de la mañana. Atentos. El miércoles 6 de mayo, en la Sala Credence, a las 9 de la noche, Los Palms, psicorock surf desde Australia. Voy a lograr. maravillosa. Prepárense porque va a estallar el obús. Están tres ratas en un bar, una rata americana, otra rata rusa y una rata española. Y están ahí, de repente llega la rata americana, pide un whisky, se lo bebe de trago, coge el vaso y lo rompe contra la barra. Yo soy la rata americana y yo soy la más valiente y la más chula del barrio. Y yo cojo y cuando me encuentro una trampa para ratas, salto encima, rompo el alambre, me como el queso y luego cojo el trozo de madera y lo tiro a cascarla. Llega la rata rusa, se pica, coge, pide un vaso de vodka, se lo bebe de trago, lo tira a cascarla, lo rompe y dice: yo soy la rata rusa, yo cada vez que me encuentro un saco de veneno, lo cojo, me lo llevo a casa, lo meto en el microondas, lo caliento y me lo tomo como infusión. Se queda así todo. Llega la rata española y dice: perdone, muchachos, pero que me tengo que ir, que he quedado con el gato del vecino para follármelo. Yo creo que esta peña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Pues ya está dicho todo. Hasta aquí, ¿no? El programa 17 de la tercera temporada. Ya sabéis que para poneros en contacto con nosotros tenéis el correo mondomodorro@gmail.com y de ahí nos podéis mandar lo que queráis, sugerencias, propuestas para que nos pongan una paguica, la patata que nos falta para el kilo, lo que queráis. Nada más que añadir, señoría.